Queremos recordarles que para el 11 de junio, si se vacuna para el 11 de junio, puede recibir una tarjeta de $50 y además podría entrar en una lotería de un premio mayor que el estado de California ofrece para todas las personas que han sido vacunadas. Más informes con el equipo de la vacuna contra el COVID del Centro Cultural de México en el número 657-205-7204. Puede dejar un mensaje para hacer una cita o también puede hablar con alguien de la organización sobre esta vacuna. Muchas gracias por escuchar Radio Santa Ana en 104.7 FM KSXA. Y en el internet en el www.radiosantaana.org. Gracias por sintonizar su noticiero popular. Hoy es viernes 4 de junio. Llegamos a viernes, llegamos a junio, la mitad del año. Escuchen sus noticias locales, regionales, nacionales e internacionales. Estás escuchando el noticiero popular en Radio Santa Ana y el presidente Biden ofrece incentivos para que la gente se vacune, cervezas, cuidado infantil gratuito y entradas a eventos deportivos. El presidente de Estados Unidos ha anunciado nuevos incentivos para acelerar la vacunación contra el COVID y tratar de llegar al 4 de julio al objetivo del 70% de los adultos estadounidenses vacunados. Biden dijo que su gobierno trabajará junto a las peluquerías y los salones de belleza, cuyos propietarios son afroestadounidenses en todo el país, para difundir información sobre las vacunas, así también administrarlas cuando sea posible. El presidente ofreció obsequios promocionales a las personas que se vacunen. Y aquí hay una cita. La empresa cervecera Busch anunció que ofrecerá cervezas gratis el 4 de julio a las personas que se hayan vacunado. Esto, bueno, ya no se sabe qué hacer para convencer a las gentes que tomen la vacuna por el bien común. Así es, vacúnate y tómate una cerveza. Es el anuncio de esta campaña. Habrá cervezas gratis para todos los mayores de 21 años, para celebrar la independencia del virus, dice la publicidad del presidente Joe Biden. Mientras tanto, Virginia Occidental ha ampliado los incentivos de vacunación y ahora sus habitantes podrán ganar también premios en sorteos semanales, becas de 4 años de duración. Los casos de COVID continúan disminuyendo en Estados Unidos. Actualmente el número promedio de contagios diarios es menor a 20,000. Las internaciones hospitalarias están en su nivel más bajo en más de un año y los médicos informan que casi todos los pacientes nuevos ingresados por coronavirus son personas no vacunadas. Estás escuchando el noticiero popular en Radio Santa Ana. ¿Ya tienes la vacuna para protegernos del COVID? Hay, como sabes, una gran rifa en California para quienes se pongan la vacuna antes del 11 de junio. El premio mayor es de 1.5 millones y 15 personas ganarán 50,000 cada quien en las rifas de 2 viernes consecutivos y parece que todos y todas las demás ganan una tarjeta de $50. El Centro Cultural de México será un centro de vacunación y confiamos en conseguir la inmunidad de grupo que sea eficaz para todos. Si tienes pendientes, llámanos. Nuestras compañeras Aileen, Wendy, María Piña, con gusto te pueden ayudar para hacer una cita y aconsejarte para cualquier pregunta que tengas sobre el COVID. También el centro cultural, el centro de llamadas es 657-205-7204. Deja un mensaje al equipo de nuestras compañeras y ellas con gusto te darán una cita para tus vacunas. Y recuerda, Con esto, con la vacuna, antes del 11 de junio puedes participar en la rifa del premio mayor de 1.5 millones y 15 personas ganarán 50 mil cada una en las rifas por dos viernes consecutivos. Además, vuelvo a repetir que todos ganarán una tarjeta de $50 si se vacunan antes del 11 de junio. Y vuelvo a repetir el número del Centro Cultural de México, que es el centro de vacunación con estas grandes oportunidades, es el 657-205-7204. Y ahí dejas un mensaje al equipo de las compañeras voluntarias del Centro Cultural. Y en noticias internacionales, en Europa inician los pasaportes de vacunas. Esta nota de Los Angeles Times: Alemania, Grecia y otros 5 naciones de la Unión Europea han introducido un sistema de certificado de vacunación para viajeros semanas antes del lanzamiento del programa el 1 de julio en el bloque de 27 naciones. Las otras naciones que van a empezar temprano son Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Croacia y Polonia, según el anuncio de la Comisión Europea el martes. Y los documentos tendrán formularios digitales y en papel. Serán gratuitos, distribuidos en el idioma nacional, más el inglés, y válidos en todos los países del bloque europeo. Los ciudadanos de la Unión Europea están deseando, dice la nota, volver a viajar y quieren hacerlo de forma segura. Tener un certificado de la Unión Europea es un paso crucial en este camino, dijo la comisaria de Salud de la Unión Europea, Stella Kriakides. El ministro de Gobernanza Digital de Grecia, Kriagos Pyarrakakis, dijo que los viajes más fáciles se abrirán dentro de la Unión Europea a medida que las naciones adopten este nuevo estándar de verificación.